inmortales. Claro que sí. Baila. Tú sabes que me muero cuando no puedo tenerte cerca de mis brazos. Te necesito, mi amor. Ya no controlo ni mi cuerpo, mis ganas, mis deseos. Solamente quiero amarte. Tú eres la nena de mi vida. Tú eres la chica que llena mi corazón. Tu piel y mi piel llena de placer. Tú eres la chica que llena mi querer. Tú lo sabes muy bien, tú yo te quiero. Tú eres mi amor hasta el amanecer. Tú eres mi sueño y nada me gana. Despierto a tu lado, tú eres mi amada. Pero dame, dame, dame, dame, dame tu amor. Toda la noche hasta enloquecer. Pero dame, dame, dame, dame, dame tu amor. Tu piel y mi piel llenan de placer. Porque yo quiero tocarte, besarte mil veces tu cuerpo. Porque yo quiero darte todo mi amor. Te necesito, mi amor. Ya no controlo ni mi cuerpo, mis ganas, mis deseos. Solamente quiero amarte. Tú eres la nena de mi vida. Tú eres la chica que llena mi corazón. Tu piel y mi piel llena de placer. Tú eres la chica que llena mi querer. Tú lo sabes muy bien que yo te doy querer. Tú eres mi amor hasta el amanecer. Tú eres mi sueño en cada mañana. Despierto a tu lado, tú eres mi amada. Pero dame, dame, dame, dame, dame tu amor. Toda la noche hasta enloquecer. Pero dame, dame, dame, dame, dame tu amor. Tu piel y mi piel llenan de placer. Porque yo quiero tocarte, besarte mil veces tu cuerpo. Porque yo quiero darte todo mi amor. Pero dame, dame, dame, dame, dame tu amor. Toda la noche hasta enloquecer. Pero dame, dame, dame, dame, dame tu amor. Tu piel y mi piel llenan de placer. Porque yo quiero tocarte, besarte mil veces tu cuerpo. Porque yo quiero darte todo mi amor.